Lo metí a la universidad y yo dije, bueno, con esto él sí va a cambiar, se va a volver berraquito, se va a volver responsable. ¿No? ¿Qué tal? ¿Y lo del cine qué? Nada, solo duerma, solo vague, solo el trago, solo los amigos. Ya estoy mamada. Pero yo no sé qué le pasa, él sigue con su cuento de sus peliculitas ahí, de sus grabaciones pendejas, que eso no le están dejando un dinero para nada. Hubiera estudiado mejor una ingeniería, una arquitectura, haber estudiado derecho, algo que le produjera más platica. ¿Eso del cine? Bárbaro, eso no da nada, yo creo que eso no da ni siquiera para una comida ni para pagar el colegio al chino. Algo es mediocre, ya estoy desesperada, es que no doy más. Maldita, maldita la hora en que se inventaron el cine, porque esa fue la desgracia para mi hijo. Capítulo 6. La linterna mágica. Linterna mágica corresponde al título de un libro, de unas memorias autobiográficas que escribió un director de cine de apellido Bergman, sueco, que murió hace 3 años y era uno de los directores de cine más influyentes en la historia moderna, reciente del cine. Bergman hizo 14 películas, sí, creo que 14 o 13. Hizo una cantidad de documentales, pero sobre todo las películas de ficción, siendo dos o tres las más representativas: Persona, El huevo de la serpiente y El séptimo, sí, El séptimo sello. Esas tres películas serán como obras cumbres de la cinematografía misma. Pero el título del libro hace referencia a un ejercicio que él cuando niño realizaba. Fue un ejercicio muy, muy simple que muchos lo hemos realizado, más desde la curiosidad y la creatividad, pero no necesariamente como desde el rigor de estudiar cine o de aprender de cine, que es hacer como un pequeño proyector. Y el proyector, como al fin y al cabo es un proceso que desde la física hay refracción de luz, entonces el efecto óptico representa como una emisión de luz, unos destellos de luz de una cantidad de imágenes que se están refractando, pareciera como si fuera una linterna. Por eso Bergman nombró su libro como La Linterna Mágica, y en el que contaba la fascinación tan grande que tuvo con el celuloide y con el séptimo arte. Bergman es un personaje fundamental que hay que leer y hay que ver películas de él, hay que verlas porque son un estado mucho más allá de lo que el cine convencionalmente puede llegar a lograr. Bergman es un punto en el que el arte sale a flote por encima de cualquier fenómeno estético o tecnológico. Hay un tema que a mí me gusta mucho, que me parece fascinante, que es las películas que hablan sobre las películas, sobre cómo se hace cine. Cuando me han preguntado por ahí que cuál es el top 5, cuáles son las películas que más me han impactado en la vida, yo nunca dudo sobre la primera. La primera a mí me parece hermosísima y es una película que no tiene el talante o no tiene la envergadura de una película, de otras películas del mismo director, pero a mí esta, así sea de medio pelo, entre comillas, me parece la película más importante en mi vida. Se llama La noche americana, de un director francés que se llama François Truffaut. Esa película es de 1974 y la película habla sobre cómo se rueda una película. De ese tema hay muchas películas. Hay una película argentina que se llama La película del rey, que es una película cuenta la historia de un cineasta que quiere hacer una película y cómo se empieza a involucrar con diferentes productores para que le patrocinen el sueño, iniciando una relación muy bonita con todos ellos, pero que finalmente con el curso de los días y del tiempo empieza a fracturarse esa relación y por ende empiezan las complicaciones en la producción de la película. Ir al cine es un espectáculo, es un fenómeno, es una experiencia que le sirve y le funciona a cualquiera. Es un proceso que anima o desanima dependiendo del contenido, pero la experiencia, el hecho de ir a cine ya de por sí es emocionante, sugiere emociones, sugiere, es muy raro cuando uno no quiere ir a cine, pues, o sea, cuando lo invitan y no, yo no quiero ir a cine, pero sin embargo va. Yo obviamente he ido mucho a cine, me ha gustado ver películas desde muy joven. Ir a cine acompañado es muy raro para mí. Yo he ido, yo he visto muchísimas películas en cine, pero casi todas solo. Han sido muy pocas las veces que yo he ido acompañado. Ir a cine acompañado es muy, pues es muy, es un parche muy diferente. Ir a cine contigo fue muy lindo. Además que la película estaba muy bonita, muy bien hecha, muy todo lo que hemos conversado. Y abrazarme y tenerte ahí al lado era una cosa que quiero repetir a toda hora. Volvamos a cine. Tú me has hecho sugerencias de películas que me han sorprendido. Veo que ahí hay un buen ojo. No me he fijado muy bien los contenidos que has visto en Netflix. Ahí hay mucho para ver también. Deberíamos también hacer parche de películas de toda una tarde. Vamos a cine mucho y veamos muchas películas. Te hablé de una película y te dije que debíamos verla. Se llama Lisbon History. La historia en Lisboa. ¿Y por qué la menciono en este momento? Para tratar de que me entiendas a qué voy, tengo que explicarte un poco en qué consiste o cuál es la historia de la película. Un director que vive en Lisboa le escribe una carta a un amigo que hace sonidos y que vive en Berlín. Y le dice, véngase para Lisboa que estoy empezando a hacer una película, necesito que me ayude. El amigo arranca para Berlín. Cuando llega a Berlín, el amigo le había dado como unas instrucciones de dónde era que estaba ubicado. Entonces logra llegar como al lugar, que es como una casa, un castillo, una cosa así. Y en esa casa nunca se logra ver con el amigo director. Es decir, basta ya que hacen una película, pero nunca apareció el director. El director estaba grabándose siempre. Y ahí ya ahí con eso explico más o menos a qué es lo que quiero llegar. ¿Qué estaba grabando el director y cómo lo hacía? Ahí vienen unas reflexiones muy interesantes sobre la historia del cine mismo y sobre la función del cine mismo en la sociedad. Él acude a hacer un guiño a un fenómeno cultural y audiovisual que se dio por allá en el año 1917 con un director ruso que se llama Siga Bertop, que tenía él fundó un movimiento que se llamaba Cine Ojo, y el que argumentaba que el ser humano no debía ser influenciador de lo que la cámara captaba. Eso en la práctica significaba que no debería haber un ojo humano manipulando la cámara. Es decir, la cámara debía grabar por sí sola la realidad. Si alguien se ponía detrás del obturador, era una mirada automáticamente subjetiva. Esta última parte da pauta para que pueda presentarse bien esta nueva canción que da cierre a este capítulo. Es de un grupo portugués que se llama Madre Deus, No Meu Jardim, es la canción. No tengo ni idea si lo estoy pronunciando bien o no, pero significa algo así como En Mi Jardín. Pelas